los ojos negros y la mirada serena. Pero nunca le pude arrancar una pluma porque ella es muy maliciosa y cuando me le acerco vuela. Ay, yo persigo una paloma que tiene los ojos negros y la mirada serena. Pero nunca le puedo arrancar una pluma porque ella es muy maliciosa y cuando me le acerco vuela. Ay, yo no sé por qué se espanta esa paloma mensajera. Ay, yo no sé por qué se espanta esa paloma mensajera. Me le voy a poner una trampa para que caigas en ella. Me le voy a poner una trampa para que caigas en ella. Hombre, si yo fuera como son esos pájaros que vuelan. Hombre, si yo fuera como son esos pájaros que vuelan. Oye, pa' que vieras cómo chupa un chupaflor. Oye, pa' que vieras cómo chupa un chupaflor. Oye, pa' que vieras cómo chupa un chupaflor. Valledupar, tierra mía. Fuerza vallenata. Oye, la morena. Oye, morena, si me sigue molestando, te voy a poner una trampa para que caigas en ella. Aunque me diga que yo soy un hombre malo, que no tengo sentimiento, porque el caso me exagera. Oye, morena, si me sigue molestando, te voy a poner una trampa para que caigas en ella. Que me digas que yo soy un hombre malo, que no tengo sentimiento, porque el caso mensajera. Ay, me llaman el cazador, ay, porque ando en busca de amores. Ay, me llaman el cazador, ay, porque ando en busca de amores. Quisiera ser un chupaflor para vivir entre las flores. Quisiera ser un chupaflor para vivir entre las flores. Hombre, si yo fuera como son esos pájaros que vuelan. Hombre, si yo fuera como son esos pájaros que vuelan. Oye, pa' que vieras cómo chupa un chupaflor. Oye, pa' que vieras cómo chupa un chupaflor. Oye, pa' que vieras cómo chupa un chupaflor.